látigo, látigo, látigo, látigo, látigo. Pa' que aprenda, pa' que respete, pa' que respete y pa' que aprenda. Ya sé que de qué está y no ande de tremenda. Sale pa' aquí, sale pa' allá y un consejo le voy a dar. Látigo, látigo, yo le voy a dar. Para atrás, para atrás, pa' que le duela. Otra vez. Y si ya se porta mal, dale con el látigo. Se sigue portando mal, dale con el látigo. Y si ya se porta mal, dale con el látigo. Dale con el látigo, dale con el látigo. Y si ya se porta mal, dale con el látigo. Se sigue portando mal, dale con el látigo. Y si ya se porta mal, dale con el látigo. Dale con el látigo, dale con el látigo. El castigo. Y si se me porta mal, le doy con el látigo. Si la trato bien, ella me dice que es estúpido. Sabe que me gusta que me dé con el látigo. Tú quieres látigo, a ella le gusta el castigo. Y si se me porta mal, le doy con el látigo. Si la trato bien, ella me dice que es estúpido. Sabe que me gusta que me dé con el látigo. Tú quieres látigo, coge tu látigo. Látigo, látigo, látigo, látigo, látigo, látigo. Quieres que te dé mi látigo, látigo. Yo sé que te gusta el látigo, látigo.